Hola y muy buenas tardes. Una semana más en La Cratadura en Radio Topo 101.8 de la FM, o puede que nos escuches desde radiotopo.org. En concreto, pues bueno, también nos puedes localizar desde todas las redes sociales que tenemos y decir que, bueno, pues este programa que normalmente se emite los jueves a las 20 horas, pues ahora se repite en otros horarios. Pero como soy así de merluzo, pues bueno, que busquéis la nueva parrilla y así os enteraréis, pues que tenemos nuevas incorporaciones, que tenemos más cosas en Radio Topo, nuevos programas y un informativo que se va a emitir 3 horas al día. Yo ahí lo dejo, mirad en la web y os enteráis. Y muchas gracias a toda la gente que nos escucha y a toda la que colabora económicamente. Y también, por supuesto, a las emisoras que nos remiten, que cuando acabe la sintonía escucharéis quiénes son. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Bueno, como se murió Robert Redford, pues bueno, ponemos esta canción. Windows is falling, keep falling in my head. La lluvia está cayendo en mi cabeza. Y voy con la cratorial de hoy. Mesa y mantel para los centros de datos. Es una frase hecha, poner mesa y mantel. Este topicazo viene a propósito de la irrupción en Aragón en los últimos 2 años, sobre todo, de industrias algo menos feas que los mataderos industriales y las macrogranjas, pero no con menos impacto. Unas empresas a las que se les está poniendo mesa y mantel, dando todas las facilidades y que, por lo pronto, nos están costando dinero a todas a base de exenciones de impuestos, cesiones de terreno o trámites gratuitos. Hablamos de los centros de datos, un gasto silencioso pero descomunal de energía y agua en el que se ha metido el gobierno de Aragón y en el que colaboramos todas y todos. Una colaboración que emprendemos además con el acto inocente de desbloquear nuestro móvil. Por ello parece que a algunas personas les parece menos malo o que el beneficio en forma de su enganche al smartphone y el uso de la inteligencia artificial o las plataformas de compras les compensa. Todos son ventajas, nos dicen. muchos puestos de trabajo, compromiso a largo plazo con el territorio, beneficios a la larga para las arcas públicas, pero esos argumentos se caen si los analizamos de forma bastante rápida. Sobre los puestos de trabajo, hay que aclarar que las granjas de datos tienen mucho en común con el oligopolio extractivo energético. Generan poco empleo sobre el terreno y pueden ser totalmente gestionadas en remoto, dado que es un proceso muy automatizado. Sí, habrá un puñado de trabajadores muy especializados, a los que sumar mantenimiento básico, limpieza o seguridad. Pero tras la construcción y puesta en marcha, ¿alguien ha facilitado cifras exactas y creíbles del personal que se empleará? Escuchamos cifras mareantes de inversión. Se habla en torno a 48.000 millones de euros, nada menos, en todas las inversiones previstas. Más de 3.000 solo en la más reciente. Pero se concreta muy poco sobre el impacto laboral de estas empresas. El compromiso con el territorio pasa, pues, como ya he dicho, por la mesa y mantel, porque se les ha dado todas las facilidades y se les provee de energía barata y más o menos limpia, o por lo menos con los avales necesarios que lo afirman. El compromiso de empresas como Endesa, por ejemplo, pasa por duplicar la energía vertida a la red, que en un territorio como Aragón está al límite de su producción eléctrica. Un 94,26% de los nudos de tensión están saturados y la red está ya al límite. Tampoco nadie se ha parado a contarnos por cuánto nos saldrá el recibo, pero todo apunta a que, bueno, pues a que nos va a subir. Y es que en tan solo 3 años se ha triplicado la demanda con respecto al consumo de 2022. Los propios responsables de Endesa hablan claro. Ahora mismo, más de la mitad de la potencia comprometida corresponde a centros de datos, baterías de almacenamiento independientes, hidrógeno verde o procesos industriales de electrificación. En cuanto a los beneficios para el erario, por lo pronto lo que tenemos es gasto. Este tipo de proyectos han visto su brecha de oportunidad en los beneficios fiscales que comporta la inversión en renovables o las exenciones por proyectos de I+D+I, a lo que se suma las declaraciones de proyecto de interés autonómico, lo que se conoce como PIGA. A todo esto hay que sumar otra variable. Las instituciones públicas no tienen ningún control sobre el fin último de estas instalaciones, desde los datos que se manejan a los servicios de Amazon Web Services, un auténtico gigante económico que opera como gestor de capitales y que saca ingentes beneficios de la venta de sus apps y su sistema de compras. Tampoco se controla el uso de todos estos centros para fines como contaminar las redes con spam o con propaganda política de pago como la que abastece las redes de odio. Toda esta avalancha de centros en el corredor del Ebro, tampoco es casual situarse al lado del río más caudaloso de la península, ha llamado la atención también del Gobierno Central o del Ministerio para la Transición Ecológica, pero ya van tarde. Hemos tenido un montón de anuncios espectaculares, ruedas de prensa en las que se da una visión totalmente triunfalista de la llegada de nuevas granjas de datos, pero si de algo adolecemos la población en general es de datos, precisamente más allá de las inversiones millonarias. Una vez más, como en tantos estropicios ambientales, nos comeremos los hechos consumados. La mesa y el mantel los habremos puesto entre todas. Ojalá nos toque pagar los platos rotos. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving, and I wonder. Y hablábamos de pues la entrada del programa, pues ha sido bien clara, hablando sobre la mesa y mantel puesta para los centros de datos en Aragón. Y nos hemos traído aquí a los estudios de Radio Topo a Marta y Sara del Movimiento contra los Centros de Datos en Aragón. Antes que nada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, es un movimiento muy reciente. ¿Cómo nace este movimiento? Sí, pues este movimiento surgió a principios de verano, o sea que llevaba poco tiempo rodando, pero porque ya hay una preocupación creciente y, bueno, cada semana crece más respecto a la implantación masiva de centros de datos en Aragón. Y la preocupación va a nivel medioambiental, social, económico y sobre todo, o sea, sobre la totalidad del territorio aragonés, en el que parece que pues nos quieren inundar de estas nubes de datos. Uh-huh. Y bueno, porque a mí las cifras se me marean un poco. ¿Cuál es la realidad de los centros de datos en Aragón? O sea, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos vamos a tener? Pues ahora mismo hay 3 centros de datos en operación, que están en Huesca, el Burgo de Ebro y Villanueva, de Amazon. Y los próximos que se van a construir son la expansión de estos 3 y uno adicional en La Cartuja. Y hay en proyección, o sea, entre estos 4 que van a empezar a construir ya y los que hay en proyección, 27 más. Es decir, que pasaríamos de tener 3 centros de datos a día de hoy a en 2035 tener 30 centros de datos, que es una cosa exponencial. Y si miras en los periódicos, en estos 2 últimos años han surgido, en este 2025, que es que no llevamos ni 9 meses, 15 de estos 30 se han anunciado en 2025. Uh-huh. Así que es un aumento exponencial. La inversión, un dato que da el Gobierno de Aragón, habla que en total, el último que anunciaron en Villanueva Gallegos son algo más de 3.000 millones de euros y nos hablan de que la inversión puede ser hasta 48.000 millones de euros. Bueno, la verdad es que son cifras que marean. Y nos venden un retorno, pero bueno, de momento, ¿qué nos están vendiendo? O sea, ¿cómo va a llegar todos estos centros de datos? ¿Qué sacamos la gente de ello? Porque, claro, aquí nos dicen que va a haber un montón de puestos de trabajo, que va a haber, pero bueno, ¿sabemos algo o solo...? Claro, pues nos lo venden como una economía digital como que va a ser el futuro. Pero al final un centro de datos no es más que una nave industrial llena de servidores. Entonces, esta inversión se irá dedicada a comprar estos servidores, que desde luego no va a dejar un duro en Aragón, y a la construcción, que al final, ¿quién construye? Pues es ACS, son estas constructoras que ya sabemos todos de qué pie cojean nuestros políticos y por qué les interesa fomentar este negocio. Es también un sector que no deja gran valor añadido y seguramente... tengan que traer a personal de fuera para la construcción, porque ahora mismo si tú quieres contratar a un gremio, pues están absolutamente colapsados. Así que no creo que de estos 3.000 millones que cueste un centro de datos se vaya a quedar gran cosa en Aragón. Claro, porque además, no sé, son centros muy muy automatizados. Yo decía en la editorial que bueno, es un poco como el lobby energético, ¿no? Son centros muy automatizados que en realidad necesitan, bueno, eso funciona solo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Luego en la fase de operación, en la que nos dicen que se van a crear 300 empleos, pues estos empleos, que desde luego los datos reales a día de hoy que tenemos es que ya hay 3 centros de datos en Aragón en operación, hay 62 personas trabajando entre los 3, es un dato de una filtración del País y es el único dato real que tenemos porque Amazon no da datos, y son personal de seguridad, limpieza y algún electricista y alguna persona administradora de sistemas. Entonces, son trabajos de baja cualificación, precarios, subcontratados, y no parece que sea el mundo digital puntero que nos quieren vender. Uh-huh. Además, desde el movimiento también consideramos que si se llegan a implantar todos estos centros de datos en el territorio aragonés, también esto puede afectar de forma directa y significativa al precio de la luz y a la disponibilidad de otros recursos esenciales como es el agua. Entonces, al final, pues no sabemos, no tenemos datos de la inversión que va a llegar directa a Aragón, o sea, que se va a retornar, Pero lo que sí que sabemos es que va a haber perjuicios porque ya está ocurriendo en otros lugares del mundo en el que se han implantado estos centros. Pues mira, ya te has metido en la siguiente pregunta que os iba a hacer, porque claro, esto chupa muchísima electricidad y a nuestra factura de la luz, ¿cómo le, claro, al consumidor de a pie, cómo nos puede afectar todo esto? Pues si ahora mismo tú entras en cualquier medio de comunicación americano, ellos ya lo están sufriendo. Es a día de hoy, se están aprobando las eléctricas de allí, aumentos en la factura de la luz, y esto está saliendo en las noticias de allí. Hay un informe de la Universidad de Harvard que analiza cómo las eléctricas americanas trasladan los costes que necesitan para invertir en nuevas infraestructuras, no solo de red de electricidad, sino también nuevas plantas de producción. Trasladan estos costes a los pequeños consumidores. Es de la Universidad de Harvard, o sea que no sé qué más prueba hace falta para ver cómo nos están tomando el pelo. Al final, en Aragón, en 2030, solo con los 4 centros de datos adicionales en operación, los primeros que ya se están construyendo, que serían un total de 7, ya el 50% de la electricidad consumida en la comunidad la van a consumir los centros de datos, según el plan energético de Aragón, del gobierno de Aragón. Entonces, ¿cómo no nos va a subir la factura de la luz? Pues habrá que tirar más franjas horarias de gas. Y bueno, hace no llega una semana se ha aprobado una inversión extraordinaria del gobierno en red eléctrica para poder dar cabida a más demanda de energía, es decir, redimensionar la red eléctrica. Esto se paga por parte de todos los consumidores en la factura de la luz, en el peaje, y lo vamos a pagar todos. Claro, además, bueno, un dato que también se ha dicho, lo he comentado al principio del programa, ahora mismo en Aragón el 94% de los nodos de electricidad están saturados, o sea, y esta energía, bueno, para más inri, además se está exportando buena parte de ella fuera del territorio aragonés. Pero claro, has nombrado el gas, evidentemente una de las cosas que podemos dar por hecho es que con las renovables no da de sí, ¿no? O sea, que esto van a tener que tirar de todo, por decirlo de alguna manera. Pues sí, porque las renovables no se pueden implantar a tanta velocidad. Ya a día de hoy se está tirando de gas en algunas franjas horarias. Pues si queremos aumentar el consumo en más de un 100%, habrá que tirar de gas. En Irlanda, ya también hay estudios que dicen que no se ha podido apagar plantas de energías fósiles que estaba previsto cerrar por culpa de los centros de datos. Irlanda es el lugar de Europa donde más centros de datos hay, ya sabéis que están allí todas las grandes tecnológicas americanas, y sí, está visto. Lo triste es que prioricen la conexión de centros de datos a la red eléctrica frente a otras industrias que podrían dar más empleo. Bueno, de momento 62 empleos, vamos, ni una pyme chiquitica. Es eso, porque claro, estamos hablando que en 2035 habéis calculado que el 15% de toda la energía del Estado español se la chuparán los centros de datos. Pues, claro, datos a nivel España no tenemos. Lo que sí tenemos es a nivel Aragón. A nivel Aragón... Sí que en la Universidad de Zaragoza hay un grupo que se llama Energaia y que ha analizado más en detalle hasta 2034 que se triplica el consumo de la comunidad por los centros de datos. Claro, esto ya incluiría más centros de datos en operación. No sé exactamente cuántos porque como se van anunciando día a día y no sé en qué momento se hizo este estudio ni cuántos estaba teniendo en cuenta. Pero se va a triplicar el consumo de la electricidad, pues no sé, igual un 70% va a centros de datos. Es que es una locura. Ya, a nivel España será menos. Claro, y también has citado el caso irlandés. Este tema no sé si lo controláis un poco, pero claro, en Irlanda se ponen todas estas empresas porque está funcionando de paraíso fiscal, ¿no? También el gobierno de Aragón les está regalando pues dinero a estos centros de datos, sino directamente de otra manera, ¿no? ¿Me podéis contar un poco cómo va ese tema? Yo personalmente el único conocimiento que tengo a través de una de las últimas empresas que de las que ha salido noticias que pretende implantar otro macrocentro de datos aquí en Aragón, que la sede, ¿cómo se dice? La sede fiscal la tiene en Madrid, pero asociada a una empresa también con sede en Irlanda. O sea que sí, como comentas, al final tienen sus propias ingenierías de economía para librarse de todos los impuestos que puedan y sacar como el mayor beneficio económico, pero para ellas mismas. Al final, lo que comentaba la compañera, pues creemos que los beneficios para incluso para laborales, para la gente del territorio, son extremadamente ínfimos como para ese tipo de inversión que se va a hacer en todos los sentidos, de recursos, de incluso económicas a nivel estatal, como decimos que al final ese tipo de cosas las vamos a tener que pagar todos. Sí, claro, porque además, bueno, por lo pronto el Gobierno de Aragón les ha dado a todos el PIGA, el célebre, bueno, pues les ha puesto un plan especial, o sea, son de interés autonómico y pa'lante, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que les sale bastante bien. Y todos estos centros de datos, a su vez, están en el corredor del Ebro, están al lado del Ebro. Bueno, eso evidentemente no es casualidad, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos sobre la cantidad de agua, el consumo de agua que puede llegar a tener uno de estos bichos tan grandes? Pues un centro de datos puede consumir tanta agua como una pequeña ciudad como Teruel, uno solo, como toda la población de una pequeña ciudad como Teruel. Al final la gente no se da cuenta de que es mucho más eficiente refrigerar mediante agua que mediante aire. Entonces estos centros de datos tienden a utilizar torres evaporativas de manera que al final se está evaporando agua. También este relato que nos venden de que va a haber un consumo cero porque es de circuito cerrado, si esto fuera así, bueno, para empezar, en verano sería casi imposible con el calor que hace y consumirían todavía más energía. Entonces nos intentan vender que van a tener un consumo cero cuando es imposible. Es mejor para ellas utilizar agua para refrigerarse porque les sale más barato, en cuanto a que el 40% de sus costes son costes de energía. Entonces van a intentar disminuir cuanto más puedan ese coste. Y luego además los indicadores clave que ellos tienen son la eficiencia energética. Si ellos no utilizaran agua o utilizaran agua mediante circuito cerrado, su eficiencia energética sería menor. Es como la cantidad de energía que utilizan, cuánta parte va a la refrigeración y cuánta parte va a la computación. Sería esto. Bastante, bueno, bastante, bastante lógico. La verdad es que el dato es bastante, bastante impresionante. O sea, un solo centro de datos pues gasta como una ciudad de 35.000 habitantes. Me parece que anda Teruel, una cosita así. Y ¿qué sabéis de estudios? Habéis nombrado Estados Unidos. Claro, aquí todavía está la cosita un poco en mantillas. Antes Marta ha apuntado un poquito. ¿Qué sabéis de cómo, bueno, de cómo está en los sitios donde ya llevan implantado tiempo y llevan funcionando mucho? ¿Qué impacto están teniendo? Así un poquito por encima, claro, porque datos ya he visto que te has traído el ordenador y tienes ahí un montón de cosas. Sí. Pues mira, en Holanda, por ejemplo, de donde nos viene un centro de datos, no a Aragón, sino a Talavera, que igual ya lo habéis oído, lo echaron, el proyecto de Holanda, porque los agricultores no tenían espacio para ampliar sus cultivos. Entonces, fueron los propios agricultores los que los echaron de allí. En Irlanda les han puesto condiciones muy estrictas para conectarse a la red. En Ámsterdam les han hecho una moratoria. En Singapur también les han hecho una moratoria. En Irlanda estas condiciones estrictas para conectarse a la red son de facto una moratoria también. Entonces está claro que nosotros pues nos han venido porque no los quieren en otro sitio y nosotros somos como bienvenido Mr. Marshall, que nos parece que nos viene el progreso. Y bueno, en Estados Unidos están parando muchos centros de datos las movilizaciones sociales, porque allí también, es que allí como es la jungla, los ponen al lado de las casas. Entonces, directamente hay muchas casas que están en el campo y que dependen de pozos, y los pozos se les secan. Uh-huh. Tienen el ruido al lado de casa y no pueden dormir. Entonces, ya es allí es la jungla, directamente. Uh-huh. Claro, estamos hablando de miles y miles de máquinas funcionando al mismo tiempo. Ah, bueno, y luego lo repetiremos al final, pero habéis convocado una movilización, ¿no? Sí, tenemos convocada una movilización que esperamos que sea lo más multitudinaria posible para el día 27 de septiembre, que comenzará a las 11 de la mañana en Torrero, en la Plaza de la Memoria Histórica. Haremos una segunda parada de encuentro en la Plaza Basilio Paraíso, y luego o en Glorieta Sasera, vamos, y luego de allí nos dirigiremos hacia la delegación del gobierno al área de medio ambiente, que está en la plaza San Pedro Nolasco. Y entonces esperamos que venga cuantas más personas, y además de todo el territorio, porque como estamos diciendo, esto afecta a todo el territorio aragonés. Entonces, pues sí que es verdad que hay con otras movilizaciones, movimientos territoriales, que sí que hay sinergias, porque, por ejemplo, como comentábamos, la demanda de energía que van a requerir, eso también va a requerir en otros puntos la construcción de más macro parques eólicos y macro huertos solares, y al final eso también va a afectar de otra forma al territorio, o de forma pues simultánea. Entonces esperamos que esta movilización sea masiva y que al final, pues como estamos viendo, es que cada semana nos anuncian otros tantos centros de datos más, ya es inasumible tanto a nivel de recursos como a nivel de las afecciones sociales que van a tener, y os esperamos a todas y a todos por allí. Estamos a tiempo de pararlos, esto es muy importante. Solamente se han aprobado el PIGA de los 4 adicionales de Amazon, entonces estamos a tiempo de parar los otros 24 o 23, y es el momento de movilizarse. Claro, porque bueno, se me había quedado una pregunta en el tintero, y un poco a propósito, bueno, el otro día la ministra de Transición Ecológica, Sara Jensen, sí que algo dejó caer por ahí. ¿Tenéis alguna fe en la posibilidad institucional en que lleguen a parar esto desde las instituciones, o pasará lo de siempre, será hechos consumados? Pues la verdad que yo tengo cero confianza en que se pare esto desde las instituciones, porque la política, por ejemplo, de la Unión Europea es esquizofrénica. Por un lado, intentan ser medioambientalmente sostenibles y han impuesto ahora mismo una directiva para tener transparencia sobre cuánto consumo tienen los centros de datos, y a la vez están promoviendo la construcción de centros de datos para no quedarnos atrás frente a la tecnología americana. Entonces, no parece que sea su prioridad el poner coto a esto, si pueden venderlo como que van a traer progreso, dinero y... No lo creo. Sí, la trampa sostenible. Confiamos en que la presión social, a través de, bueno, pues todo lo que podamos movernos cada una, pero también ese día dándole visibilidad, pues puedan hacer un poco más de presión y que realmente pues haya quien se lo crea un poco más, aunque sea a nivel nacional. Pero como decía la compañera, pues es verdad que estas cosas suelen pasar a hechos consumados cuando ya es demasiado tarde, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para paralizarlo. Muy bien. Bueno, ¿y dónde os podemos encontrar? En redes sociales, porque esto lo escuchan desde fuera de Zaragoza, así que... Tenemos redes, es @nocentrosdedatosaragón, estamos en Instagram y estamos en Mastodon. Y también nos podéis escribir al correo, que es lo mismo, nocentrosdedatosaragón@sindominio.net. Y bueno, si queréis añadir alguna cosa más, porque yo tengo la sensación de que tengo muchísimas cosas, pero ignoro mucho sobre este tema, así que si queréis añadir alguna cosa más, aprovechad que este es vuestro momento. Bueno, yo simplemente que me indigna cómo nos toman el pelo diciéndonos que esto es un proyecto de interés general. Están declarando como de interés general algo que va a hipotecar nuestros recursos para las próximas décadas, y les están eximiendo del pago del impuesto de construcciones, les están expropiando tierras privadas, diciendo que son de utilidad pública para dárselas a estas multinacionales. Y bueno, si eso no es para indignarse y luego el resto tenemos que pagar los impuestos, yo creo que merece la pena movilizarse porque nos están tomando el pelo. Me había dejado una cosita, un momento, a ver. Bueno, como también dentro de la campaña contra los centros de datos que se titula No es sequía, es saqueo, ahí hemos generado diversas actividades también pues por intentar crear un poco de conciencia en la población, y este sábado 20 de septiembre hay una mesa redonda en el Centro de Historias que empezará a las 5:30 de la tarde. Y vamos a tener con nosotros, bueno, la mesa redonda se llama Impactos y Resistencias en el Territorio, y va a venir Aurora Gómez de Tu Nube Seca Mi Río, Carlos Javier López de Ecologistas en Acción y Enol Nieto Jiménez, activista contra los centros de datos en Uruguay. Os esperamos a todas también por allí, por el Centro de Historias. Muy bien, bueno, pues muchas convocatorias, ya sabéis, buscad No Centro de Datos Aragón en redes sociales. Este sábado en el Centro de Historias y el día 27, movilización desde el barrio de Torrero hasta la delegación de la Consejería de Medio Ambiente en la Plaza San Pedro Nolasco, en Zaragoza. Y bueno, pues muchas gracias, Sara y Marta, Marta y Sara, y nos vemos en las redes y en las calles. Gracias a ti. Gracias. Uf, vaya entrevista con tal mogollón de datos y de cosas, y la verdad es que, en mi opinión, pues una joya de entrevista, porque da gusto estar con gente que sabe tanto de una cosa y que lo expone tan claramente. Y nos hemos plantado a mitad de programa, y este sábado pues es el Festival V de Vivienda, en la Sala López, que es para, bueno, pues un festival para apoyar a la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca, afectados y afectadas de Zaragoza. Y bueno, pues tocarán Guiñote Contacto, Sharif, Acero, Full El Guti, Manolo Cabezabolo, Drissy Claire, bueno, pues un montón de bandas. Y bueno, pues vamos a poner algo de los Acero para la mitad del programa, que bueno, pues es una banda que lleva un mogollón de años tocando y que tienen ya como 8 discos, si no me equivoco. Destronaremos el dinero, abolirá. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! No sé si tirarme un pedo o cagarme directamente en la cabeza del papa o en la boca de algún facha. Por eso no queremos más gobiernos, dioses, leyes, reyes, ni dinero, ni madenos, jueces, ni banqueros. Con el puño en alto gritaremos ¡viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Por eso Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno. Y el abuelo renegón, y el abuelo renegón, y el abuelo renegón, y el abuelo renegón. Cause it's good for my voice, but you won't move. Radio Topo 101.8 de la FM. ¿Es Israel tan LGTBI friendly como dice Ayuso? Sí, estos son algunos datos que hacen que Israel sea el país más LGTBI friendly del mundo, con diferencia, y seguro que son en los que se apoya Ayuso. Mucha gente no lo sabe, pero Netanyahu fue el principal compositor de la banda sonora de Frozen. Por otro lado, la ministra de Exteriores, aunque no le gusta alardear de ello, es Judith Butler. Esto es así, podéis mirarlo en internet. A todas las mujeres cuando cumplen 18 años, junto con el servicio militar, se les entrega un disco de Rosana y uno de Vanessa Martín. Es fuerte. Para los que no sabéis idiomas, de hecho, Tel Aviv quiere decir Ciudad Esmeralda. Es tanto su afán por el colectivo LGTBIQ+, que de hecho el matrimonio heterosexual está ilegalizado. Esto es verdad, preguntadle a Ayuso. A pesar de lo que la maquinaria de Hollywood nos quiere hacer creer, Stonewall originalmente fue en Israel y de hecho Marsha P. Johnson era de Tel Aviv. Estos eran los datos que os quería dejar para apoyar a Ayuso y Almeida, que sepáis que tienen razón, para todo el colectivo LGTBIQ+, Israel para nosotros es Euro Disney. Y es que como no le echemos un poco de humor a todo lo que está sucediendo, pues nos va a dar un parraqué. Pero sí, está, bueno, pues estos humoristas que son al Pil Pil, que son de Madrid, pues lo han pillado muy, muy al vuelo de las excusas miserables que se dan para, una más de las que se da para defender al Estado genocida de Israel. Y hoy las bandas sonoras pues nos van acompañando. Esta es la del Padrino, para quien no haya visto esta peli pues ya tarda. Pero estábamos hablando de Palestina y la verdad es que, bueno, pues antes que nada recomendar, porque es tantísimo y tan amplio todo lo que hay que contar que tampoco me voy a parar en hablar más del asunto. Os recomendamos pues que vayáis viendo las noticias, de sobra sabréis lo que sucedió en la llegada de la Vuelta Ciclista a España, que bueno, pues la verdad es que un orgullo por el pueblo de Madrid y por la gente en general que se ha movilizado y que bueno, pues que ha hecho palpable y sobre todo ha dejado en pelotas a una derecha que no se cansa de hacer el ridículo y de decir imbecilidades sin fin. Pero hoy, sobre todo, justo el día siguiente en que la Junta de Distrito del Raval de la margen izquierda zaragozana, con el voto del PP, habla de genocidio en Gaza, pues bueno, queremos destacar las declaraciones de la alcaldesa de Natalia Chueca, en concreto la alcaldesa de Zaragoza, que la verdad, y con todas las letras, es difícil decir más gilipolleces en menos palabras. Pues bueno, ante la propuesta de Zaragoza en Común de proclamar a Casa Palestina, hija predilecta de Zaragoza, para decir que no había un genocidio, pues bueno, se clavó una salida de patabanco donde empezó a mezclar Ucrania con la ETA, con Venezuela. Bueno, lo mejor es como decir, bueno, pues un poquito lo que escribe hoy en Ara Info Carlos Tundidor Daus, y bueno, dice que mezcla cualquier cosa para salir del aprieto. Multitud de palabras, confunde Hamas con ETA, Ucrania con antisemita, polarización con Bildu, Venezuela con Gaza, pero calla ante todo, pues, para hablar de, bueno, pues, para no nombrar la palabra genocidio. Y es que, bueno, ahora que la ONU lo ha dejado pues clarísimo, la verdad es que en el top de estúpidos, en el estúpidas en este caso, porque se trata de una mujer, pues estaría sin duda Isabel Díaz Ayuso, le andaría de la mano el alcalde Almeida de Madrid, pero bueno, está ahí en un ranking buscando la medalla de bronce, pues está la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. ¡Ay, qué música tan bonita para tonto es abrupto! Digno de, bueno, digno de mejor perdida, de mejor perder el tiempo, no sé, que se dediquen a hablar del Real Zaragoza o eso, que se les da un poquito mejor, que para eso se van a fundir no sé cuántos millones de euros en un campo de fútbol. Pero ahora mismo vamos con un tema que ha pasado un poco desapercibido. También, antes que nada, recordar que la gente de Radio Almaina pues está siguiendo día a día lo que acontece con la flota de la Libertad Sumud, que se dirige ahora mismo a Gaza. Sí, ahí siguen, tras varios ataques de drones israelíes, pero eso, pues, si ponéis Radio Almaina en redes, pues día a día están haciendo una actualización de todo lo que sucede. Pero vamos con lo que está sucediendo en concreto con el festival Aun Spirit, un balneario para las tropas sionistas. Y es que esta es una noticia que ha pasado desapercibida fuera del ámbito aragonés y aún aquí muy en pequeñito. En concreto, la última edición del festival Aun Spirit, que se desarrolló en la localidad aragonesa de Valdellou a principios de septiembre, ha convertido la cita en una especie de campamento de vacaciones para el descanso y disfrute de un importante e indeterminado número de integrantes de las denominadas IDF, las siglas que corresponden al ejército israelí, por sus siglas en inglés. Decir que con anterioridad el medio Ara Info, el único que lo ha sacado, destacó la inusitada presencia de DJs procedentes del Estado israelí en el cartel de esta cita, especializada en el psytrance o trance psicodélico. Es necesario destacar que tanto los artistas como la propia escena psytrance israelí se muestra beligerante en su apoyo a la ocupación colonial y el apoyo a la violencia indiscriminada del ejército israelí contra el pueblo palestino o el presente genocidio en marcha en la franja de Gaza. Un ejemplo que citaba El Salto al hacerse eco de esta información es el festival Unity, que incluso utiliza imágenes de corte militar sionista para anunciar descuentos a los integrantes del ejército israelí. En dicho festival actúan DJs que estuvieron presentes en Valdellou, como Ace Ventura, Freedom Fighters o Captain Hook. Pero conforme han pasado los días y los relatos de personas asistentes van haciéndose públicos en redes sociales, se observa que el fenómeno iba más allá de la simple contratación de DJs israelíes. Esta cita, organizada por promotores radicados en Cataluña, se convirtió en una especie de destino vacacional para ciudadanos israelíes y, por tanto, para participantes directos en las Fuerzas Armadas responsables de las matanzas de civiles palestinos en Gaza. No está de más advertir que los y las residentes en el Estado sionista, judíos, drusos, rusos y de la minoría circasiana han de servir obligatoriamente en las Fuerzas Armadas durante 2 años en el caso de las mujeres o 2 años y medio los hombres al cumplir 18. Después pasan a la reserva pudiendo ser reclutados hasta los 45. Se calcula que entre militares en activo y reservistas el Estado israelí cuenta con unos 750.000 efectivos, una cantidad abrumadora en relación a la población total de la entidad colonial. Máxime si descontamos que de ese número a los árabes que están exentos de servir en el ejército y que suponen un 20% aproximadamente de los menos de 10 millones de habitantes. Además de la participación en la comisión de un genocidio en Gaza, los y las integrantes del ejército israelí, pues han, ya sabéis que han agredido a los países vecinos. Y es que la organización acalló las críticas al genocidio e intentaron llevar un perfil bajo según ha mandado un comunicado la organización, el programa Consumo Conciencia, que bueno, pues es un programa que acudió allí, que se dedica a informar sobre el uso de sustancias psicoactivas. Estuvieron en el evento y les chocaron varias cosas. Decir que, bueno, pues pusieron un cartelito pues condenando el genocidio en Palestina. Les dijeron que, bueno, si no condenas este genocidio, no eres bienvenido o bienvenida. Decir que el cartel duró apenas unas 2 horas. Hacia las 9 de la noche, el sábado, cuando el stand solo llevaba 2 horas funcionando, un asistente que se identificó como israelí increpó a las personas del programa de reducción de riesgos por las drogas en perfecto castellano, le exigió su retirada y aclaró que había más de 1.000 personas israelíes en el festival y demostró al realizar una llamada telefónica en el momento su línea directa con la organización del mismo. Ante la negativa de retirar el cartel contra el genocidio, pues decir que el propio director del festival, Francesc Ibáñez, se personó junto al stand sin dirigirse en ningún momento a las personas que regentaban el stand de Consumo Conciencia, se retiró y luego apareció con 4 vigilantes de seguridad junto con el jefe de seguridad y les obligaron a quitar el cartel. Y pues sí, todo parece que en el festival que se desarrolla a orillas del pantano de Santa Ana, en la localidad aragonesa de Valdellou, pues a la que asistieron unas 4.500 personas, en efecto admitieron la presencia de varios cientos de ciudadanos israelíes, que no sabían, según declararon los responsables de stand de Consumo Conciencia, no saben si de cientos o de 1.000, como amenazó este personaje, pero sí, es cierto que hubo cientos de israelíes, que no hubo ninguna mención al genocidio, que varias personas fueron increpadas como por llevar, por ejemplo, una kufia, el pañuelo típico palestino, como quiero partirte la cara, I wanna fail you, tú no me gustas, y bueno, decir que muchas de las personas que llevan años asistiendo a este festival no daban crédito a lo que pasaba y manifestaban su desazón continuamente en múltiples lugares y en momentos. De hecho, un artista presente en el cartel dijo que no volvería a acudir, que se sintió atacado por la organización. Y bueno, pues que ahí tenemos a estas alimañas que se están paseando por Europa impunemente, que en este caso las hemos tenido en Aragón, pero que nos consta que varios de estos potenciales, cuando no reales, criminales de guerra, pues están tan tranquilos de turismo mientras el ejército al que pertenecen se dedica a machacar a la población civil palestina. Y que no está de más este toquecito de atención. No os olvidéis que alguien con un amable acento aparentemente argentino o con un perfecto inglés puede ser un asesino o asesina que esté participando en la matanza de Gaza. Y tampoco está de más recordar que, claro, que la mayor parte de la población israelí no es de no es semita, ni mucho menos, ni de lejos, y que está, bueno, pues que toda esta gente ahí pulula por toda Europa y por todo el mundo haciendo turismo con su segundo pasaporte, en algunos casos ocultando y en otros no su nacionalidad. Y este domingo debería tener lugar la 43ª, la 43 edición de la Bajada del Canal en Zaragoza. Piratas del Caribe, muy propio para navegar el Canal Imperial. Y decimos debería porque, bueno, parece que están poniendo toda serie de impedimentos para que esta iniciativa autogestionada, que lleva ya, pues eso, nada menos que 43 ediciones, no tenga lugar. Decir que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha vuelto a desatender las obligaciones de limpieza y cierre de compuertas del Canal Imperial, y desde las asociaciones vecinales de Torrero La Paz anuncian una batida vecinal para retirar la porquería acumulada y trasladarla a las puertas de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Decir que la bajada estaba prevista este domingo para en la República Independiente de Torrero y podría estar en serio peligro. Solo hay que darse un paseo por las riberas del canal, esta arteria artificial que cruza buena parte del sur de Zaragoza, para comprobar el abandono al que está sometido el canal. Desde hace años reclaman unas medidas básicas para garantizar la seguridad del recorrido: el cierre temporal de compuertas que alimentan las acequias, la limpieza del cauce para retirar troncos, maleza, basura e incluso animales muertos. El año pasado, ante la inacción de la Che, bomberos y policía local obligaron a interrumpir la bajada a mitad de recorrido, denunciando además la insalubridad del Canal Imperial. Fue un ejercicio de irresponsabilidad que puso en riesgo a las personas participantes, lamentan. Y es que las entidades sociales de la República Independiente de Torrero recuerdan que desde el 4 de julio está registrada formalmente la solicitud y hace un mes dirigieron un llamamiento especial a Carlos Arrazola Martínez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sin que hasta ahora hayan obtenido respuesta. Y lo dicen bien claro, ante esta situación y a escasos días del evento, las asociaciones de Torrero amenazan. Si el canal, con la reivindicación tradicional, el canal navegable hasta el mar, no está limpio para esta fin de semana, pues que recogerán ellos y ellas mismas la basura y se la pondrán en la puertecica a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ah, y por cierto, hablando de todo un poco, que en este mes de septiembre, finales de septiembre más o menos, Radio Topo, esta radio amiga, esta radio que escuchas, cumplirá 32 años. Y antes lo celebrábamos con un concierto precisamente ahí en la fiesta que hay alrededor de la bajada del canal, pero bueno, pues de unos años a esta parte no ha podido ser. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Necesitamos tu suscripción. No estar a la venta tiene un precio. Todos los días, 30 años, toda una vida. Sin necesidad, ya hay que condicionar a la gente. Pues hoy un aclatador un pelín más corto, pero que si no se hace muy muy denso. Igual tendré que meterle más música, que me decían el otro día. En esta que, bueno, pues que estrenamos columna en Ara Info, acabáis de escuchar pues todos los jueves, tendremos una columna donde podréis leer la cratorial que corresponde al programa. Gracias por seguir al otro lado. Un pletórico, salud y anarquía.